Y para la madrina, ¿qué dice Gladys? ¡Aceituna! ¡Con sabor! Que no te dejan ver. Con eso y todo eso me dices que después.